La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por Radio La Retaguardia y por AM690. Si nos estás escuchando en vivo, quiere decir que son un poco más de las 9 de la noche y que hoy es 21 de julio de 2022. Si no estás escuchando por ninguna de esas dos radios, quiere decir que nos estás escuchando en otro momento, en alguna de las tantas radios que repite en este programa, así que difícil se hace que pueda decir qué día, qué hora está ocurriendo eso, pero sí agradecer a todas las radios amigas que gentilmente retransmiten este programa de derechos humanos. Mi nombre es Paulo. Fernando hoy no va a estar acompañándonos, tampoco lo va a hacer el jueves que viene, va a retomar actividades para el primer jueves de agosto, que si no me equivoco es 4 de agosto. Ahí a las 21 horas por Radio La Retaguardia, por AM690, lo vamos a tener a Fer dándoles la bienvenida. De todas formas, el programa va a ser más o menos como lo es siempre, con fragmentos de los testimonios de los juicios por los crímenes de lesa humanidad y con algunas novedades. Dentro de esas novedades lo tenemos a Hugo Santiago Colaone, que es el secretario de Derechos Humanos de Quilmes, que nos va a contar sobre el trabajo que está realizando el equipo argentino de antropología forense, en donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Puesto Vasco. También vamos a escuchar a Mikey Gorosito, que es la directora del Museo Sitio de Memoria ESMA, contándonos sobre cómo ese lugar donde funcionó ese centro clandestino se espera que integre el patrimonio mundial de la UNESCO. Eso en cuanto a las novedades, y en cuanto a los testimonios de los juicios, vamos a estar escuchando lo que pasó el 11 de julio, un fragmento, lógicamente, de lo que pasó el 11 de julio en el juicio por la comisaría de Ramos Mejía, y vamos a escuchar del día siguiente, 12 de julio, un fragmento de lo que fue una de las declaraciones en el juicio de Brigadas Quilmes, Lanús y Banfield. En el juicio de Ramos Mejía declararon Rosa Romero, tía de Gabriel Rodríguez, y la esposa de Héctor Rato, María Inés Silva. A ella es a quien vamos a escuchar un fragmento de su declaración. Y en el juicio de Quilmes, Lanús y Banfield declaró Osvaldo Abollo, también vamos a escuchar un fragmento. Pero bueno, separamos y vemos con cuál de estos cuatro temas continuamos. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar, deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos madre río, yo por mí. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, 1000 a la huelga, 1000. Yo por ellos, madre, río, yo por mí. Bien, les decía que Mikey Gorosito es directora ejecutiva del Museo Sitio de Memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio ESMA. En una misión oficial viajó a Berlín, Alemania, y se realizaron una serie de reuniones y presentaron de ese modo la candidatura del sitio ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO. De este modo se espera una mejor conservación y preservación del sitio de memoria, además de una mayor visibilidad nacional e internacional a la desaparición forzada de personas. Mikey Gorosito también nos va a hablar del consenso logrado para que en 2023 el sitio de memoria forme parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El pasado 11 de julio realizamos una misión oficial a Berlín, Alemania, una misión encabezada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti. En esa misión visitamos varios sitios de memoria y también actores e instituciones vinculados al caso Kyburg. En todos los encuentros que mantuvimos, presentamos la candidatura del museo a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La candidatura es una candidatura del Estado argentino y tiene como propósito conservar y preservar el sitio, el lugar, donde sucedieron los hechos más aberrantes de nuestra historia reciente, y también tiene como objetivo dar mayor visibilidad nacional, regional e internacional al terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y al valor del consenso social como medio para lograr justicia. Esto es lo que transmitimos en todas las reuniones que mantuvimos en Berlín, tanto con el fiscal general de Berlín, con el Museo y Memorial de Sachsenhausen, en la Casa de la Conferencia de Wannsee, en el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales, en el Centro de Documentación Topografía del Terror. En todos los encuentros se expresó el apoyo y se valoró muy positivamente esta candidatura, nuestra candidatura. Es una candidatura que es valorada porque da cuenta no solo de la historia argentina, sino también de la historia de América Latina y de nuestra región Mercosur en las épocas de la última dictadura cívico-militar de nuestro país. Y nosotros tenemos la obligación de que a través de la transmisión, tanto de lo que el museo simboliza y testimonia, como a través de visibilizar los logros en materia de memoria, verdad y justicia, se contribuya a la construcción de ciudadanía. Esta candidatura es una herramienta. Y todos los apoyos que vamos sumando también dan cuenta del consenso en relación al nunca más. Por lo tanto, también debo decir que estos apoyos, estas valoraciones positivas, estas expresiones de deseos de todas las instituciones alemanas que visitamos respecto de que logremos en el 2023 ser incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, también son parte de un trabajo muy profesional, riguroso y comprometido que se viene desarrollando desde el museo desde abril del 2019, por supuesto con la conducción de la Secretaría, de involucrar a diferentes sectores y actores en esta candidatura. Es decir, que desde abril del 2019 no solo formulamos el expediente de nominación con el aporte de un equipo interdisciplinario, sino que también realizamos jornadas, conversatorios, encuentros virtuales y presenciales con espacios académicos, con movimientos sociales, con centrales sindicales, con todo el cuerpo diplomático, con organismos de integración subregional, con redes de ciudades, para contarles sobre la candidatura, sumar apoyos y sumar consensos, como los consensos que también obtuvimos de todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Consejo de la Magistratura y en el Consejo Federal de Derechos Humanos. El pasado 12 de julio, en el juicio por las brigadas de Quilmes, Lanús y Banfield, declaró Osvaldo Abollo, sobreviviente del centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Pozo de Quilmes. Más allá de su testimonio, que ahora vamos a escuchar un fragmento, es importante tener en cuenta un detalle. Osvaldo declaró de manera virtual, o sea, a distancia, y lo hizo desde el mismo centro clandestino, que hoy es un sitio de memoria. Lo hizo desde el lugar donde estuvo secuestrado. Es el segundo sobreviviente que declara desde el mismo lugar de cautiverio. En mayo ya lo había hecho el polaco Rubén Schell, también sobreviviente del Pozo de Quilmes. Acompañados por sus compañeros y compañeras, ahora ya no solo vuelven al pozo a realizar una inspección ocular o una visita guiada. Ahora vuelven para desde ahí mismo dar testimonio en los juicios a los genocidas. Ahora sí, escuchamos un fragmento del testimonio de Osvaldo Abollo desde el Pozo de Quilmes. Mientras se van conectando las partes, ahí lo veo conectado al señor Osvaldo Abollo. Señor Abollo, buenos días, buenas tardes. Mientras se van conectando las partes, le pregunto si usted me escucha bien. Ahí, doctor Díaz, a ver si le pueden colaborar al señor Abollo para... Sí, ya me estoy comunicando. Perfecto. Ahí está. ¿Se escucha ahí? Muy bien. Muchas gracias. Perfecto, señor Abollo, lo escuchamos perfectamente. Bien, ahí estamos esperando que se conecte en alguna parte más y ya en 5 minutos se instalan. Bien, señor Osvaldo Abollo, vuelvo a saludarlo, le agradezco mucho su presencia en nombre del tribunal, en la posibilidad de haberse conectado por esta vía y el esfuerzo que ello implica. Ha sido usted citado como testigo en la causa 737/2013. Caratulada, Minicucci, Federico y otros, sobre violación legal de la libertad e imposición de torturas y sus acumuladas, se encuentran imputados en la presente causa el señor Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamón Smart, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Vergés, Guillermo Alberto Domínguez Mateu, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Volk, Enrique Augusto Barre, Alberto Julio Gandiotti, Federico Minicucci, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos del Señor Hidalgo Garzón y Eduardo Samuel Dilí. ¿Qué parece bien? Vamos a hacer de esta manera. Yo le voy a dar la palabra a la doctora Ana Orbi, quien se encuentra junto con otro equipo de fiscales en la presente audiencia, para que comience con las preguntas. Usted puede, por supuesto, contestar ampliamente. Doctora Oberlin tiene la palabra. Gracias, presidente. Osvaldo, buenos días. Gracias por estar acá brindando tu testimonio. La primera pregunta es si fuiste víctima de privación ilegal durante de la libertad durante el terrorismo de Estado y en su caso que relates todo lo ocurrido. Sí, fui víctima, sí. Yo fui el 7 de diciembre de 1976, fui sacado de mi casa donde vivía con mis padres, Ernesto Abollo y Lidia Bertossi, y mi hermano menor, Daniel. Y bueno, voltearon la puerta con un escopetazo y disparos de pistola, aproximadamente no menos de 12 hombres, que bueno, mi padre se encontraba también convaleciente de una pancreatitis en ese momento, pesaba 48 kilos, se encontraba bastante mal. Me sacaron de mi casa, me vendaron los ojos con un repasador que había en la casa y Me metieron en un vehículo. Habían más vehículos también en la calle. Y de ahí me llevaron hasta Puente 12, donde estuve alojado durante 14 días y donde me torturaron con picana eléctrica, fisia, golpes, simulacro de fusilamiento, etc. Luego de esos 14 días me trasladan a lo que es el Pozo de Quilmes, acá, lo que se conoce como el Pozo de Quilmes, en aquel entonces creo que era la Brigada de Investigaciones, en donde permanezco hasta el 14 de abril de 1977, en que soy trasladado a la Unidad 9 de La Plata. ¿Qué edad tenías vos, Osvaldo? 24 años. ¿Tenías alguna militancia? ¿Qué hacías en esos años? ¿A qué te dedicabas? ¿Trabajabas, estudiabas, militabas? Trabajaba, militaba también, sí. ¿Dónde trabajabas? Trabajaba en ese momento, trabajaba en Sincota, que era, vendía neumáticos. Bien, ¿y dónde militabas? En Montoneros. Bien. Dijiste que te metieron en un vehículo en ese Sí. momento, en el momento del secuestro. ¿Recordás qué vehículo era? Probablemente podría ser un Ford Falcon. Probablemente, digo, por lo grande, por el tipo de asiento y demás. Bien. Esos hombres que ingresaron a tu casa, ¿pudiste ver algo de ellos? ¿Llegaste a ver algo o te comentó tu familia algo de ese grupo? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Si tenían armas? ¿Qué Sí, recordás de eso? tenían armas cortas y largas y estaban vestidos de civil. Nada, mediana edad, entre 30 y 40 años, como mucho. Y más que nada se dedicaron a robar todo lo que pudieron de la casa, saquear directamente todo lo que hubiera de valor. Ahora yendo ya a lo ocurrido en el Pozo de Quilmes, si por favor podés contar con detalles cómo fue que te ingresaron, toda la mayor cantidad de detalles que puedas dar respecto de de lo que fue tu cautiverio en el Pozo de Quilmes. Bueno, el ingreso es por una escalera bastante intrincada que va dando vueltas. Obviamente, como es normal con esta gente, pegando dos golpes la cabeza contra las paredes, me ingresaron en una celda, que era la primera, donde estaba una persona mayor, y ahí compartía con otros que estaban en otros calabozos, a los cuales no veía a todos, pero algunos los podía ver porque tiene, no es una mirilla, pero es como una ventana cada una de las celdas. En ese lugar, por lo general se comía una vez por día. Estábamos, digamos, todo el día encerrados, solamente salíamos para comer. Cuando traían comida, los domingos y sábados no se comía, es decir, no traían comida. Las necesidades se hacían en un tarrito, el cual había que sacar cuando se salía a comer. Digamos que no había, hubo un periodo en el cual estuvieron ocupadas todas las celdas y en algunos momentos hubo traslados, de los cuales algunos yo volví a encontrar en la cárcel y otros que nunca más supe de ellos. Entre ellos esta persona que estaba conmigo, que se llamaba Laurentino Costas, que era de Sarandí, creo que tenía una metalúrgica y que al hijo lo habían matado y él decía que había visto cuando lo habían acribillado al hijo. Después, no a esta altura ya se me hace difícil recordar nombres, pero sí que estuvieron en ese lugar, a referencias posteriores o porque nos encontramos en las cárceles, con Pablo Díaz, por ejemplo, el otro Walter Doctor, y no recuerdo muchos otros más que hayamos sobrevivido, por lo menos de los que estuvimos durante ese periodo en ese lugar. Después, a posteriori, Laurentino me acuerdo que fue sacado de la celda en su momento, lo afeitaron y se fue. Igual que con otros compañeros, Manuel Coley, que también estaba en la última celda, contigua al baño, y al cual yo he llegado a saber el nombre posteriormente porque, bueno, hemos reconstruido parte de eso y yo he reconocido a esos compañeros como que estuvieron ahí. A mí, a los 15 días más o menos de estar en el lugar, me bajan a lo que es la parte del chalet, porque hay una parte son celdas, en donde hay tres pisos. En el piso superior éramos todos varones. En el piso intermedio, por decirlo así, porque no es exactamente que son tres pisos, pero estaban las mujeres. Y abajo, en un primer momento, lo que habían eran presos comunes, que sí hablaban más que nada con las compañeras que estaban en el piso siguiente y le pasaban cigarrillos y algunas otras cosas. Y después eso fue cambiando, yo no recuerdo exactamente la fecha en este momento, calculo que debe haber sido fines de enero, febrero, que los comunes fueron sacados. Y ese grupo operativo se veía que trabajaba abajo con otros compañeros y se torturaba porque prácticamente después, casi todos los días, se sentían los gritos de la tortura. Y habían puesto, yo estuve con otros dos compañeros más, que ahora no recuerdo exactamente el nombre y no he podido reconocer por fotos, que tampoco supe más de ellos, y otros compañeros. Había un compañero al que sacaban todos los días y que estaba en muy mal estado, que era Taramasco, al cual era como si lo tuvieran aislado en una celda del fondo y habían dejado una celda, digamos, libre. En realidad, a nosotros nos traían la comida la guardia, habían creo que tres guardias, es decir, que eran distintos. Uno se hacía llamar, o se llamaba Jorge. ¿Recordás la presencia o que supieran o que hayas tomado contacto de alguna persona que fuera médico? Sí, es probable, seguramente. Seguramente porque durante la tortura estaba permanentemente auscultándote el corazón. Es normal eso. Dijiste que había otras personas, dos compañeros más, mencionaste, pero que no supiste sus nombres. ¿Podés dar alguna referencia a lo que recuerdes físicamente, algo que te hayan dicho, algún elemento, alguna referencia de esas dos personas? Bueno, uno de ellos estaba secuestrado y creo que la compañera también había sido secuestrada. Y que bueno, la había pasado muy mal porque le habían puesto una pistola en la cabeza a la hija o el hijito, no me acuerdo qué era, que era bebé. Y que bueno, él había colaborado con ellos precisamente por eso. Pero no, no, hoy no recuerdo el nombre, verdaderamente. Durante el tiempo en que vos estuviste secuestrado, ¿sabés si tu familia hizo gestiones en buscándote? Sí, obviamente que lo hicieron y seguramente una de las causas por las cuales pueda yo estar vivo es porque, no porque las gestiones hayan sido exitosas, sino precisamente quizá por relaciones del abogado de la familia, que por lo que pude saber más tarde, conocí a Checolás de cuando pasó por la comisaría de Burzaco y que esto calculo que ha sido así porque a mí a los 15 días me estaban sacando las huellas dactilares y lo que decían era de que él no iba a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual no era ninguna garantía tampoco. ¿Por qué? Porque el 23 de marzo yo aparezco en una lista como a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y mi familia va al Ministerio del Interior para que le digan, bueno, ¿dónde está? Para que me pudieran ver. Y ahí le dicen que estábamos en el Pozo de Quilmes. Y bueno, obviamente mi madre fue hasta ahí con el abogado y todo, y acá obviamente que nos negaron absolutamente, me negaron absolutamente. Así que yo desde el 23 de marzo, que sale el decreto PEN, hasta el 14 de abril, sigo estando desaparecido. Digamos. Recuerdo que fuimos llevados a la Corte Suprema porque presentamos muchos habeas corpus solicitando la libertad. Yo recuerdo que hablé con el presidente de la Corte Suprema, quien, y conmigo estaba Francisco Gutiérrez, y también había ido Jorge Tayana, hoy ministro, que hablaron con los otros miembros de la Corte. Porque en algún momento, en el 79, cuando vino la CIDH, fuimos trasladados a la unidad 1 del servicio penitenciario de Caseros, porque venía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y supuestamente ellos creían que esa cárcel era más mejor, así que habíamos sido trasladados allá. Y en esa oportunidad habíamos presentado como 350 habeas corpus que el juez Narváez se tomó su tiempo en contestar, haciendo paquetes de a tres personas. Y entre ese paquete estaba Gutiérrez, estaba Tayana y estaba yo. Muy asombrado, el presidente de la Corte, como si fuera de otro país, me decía, qué barbaridad, Así que lo torturaron. Nada, eso como anécdota, volvimos a la cárcel, todavía pasamos unos cuantos meses, en una lista, en la lista de noviembre salió, yo salí, Tayana también, y Gutiérrez terminó saliendo por el fallo de la corte, que le imponía ya, había perdido, ya se habían perdido las Malvinas y todo lo demás. Es decir, que salió por el fallo como diciéndole a al Ejecutivo que le tenían que dar cárcel domiciliaria o la salida del país. Eso, más que nada, como anécdota. Después, bueno, la cárcel no era mucho mejor que en los primeros años, sobre todo hasta después hasta el 79 prácticamente, los castigos en los calabozos eran más común y por cualquier cosa, qué sé yo, porque había una pelusa en el piso o por lo que fuera. Y además, varios compañeros fueron sacados de madrugada como dándole la libertad y desaparecieron después. Lo mismo que algunos otros compañeros que fueron torturados en los calabozos de castigo y muertos por los golpes. O los casos más comunes que fueron Dardo Cabo, Pirles, que salieron el 6 de enero, yo todavía no estaba en la cárcel, y que fueron fusilados junto con otros cuatro compañeros que sí estaban desaparecidos, fraguando una ley de fuga, y fueron fusilados en Brance. 15 días después sacaron a otros dos compañeros más. Eso desde el pabellón 1, del pabellón 2. También hubo, yo ahora no tengo bien los nombres de esos compañeros, pero también hubo varios compañeros que fueron sacados, amén de las desapariciones de familiares que eran secuestrados en la visita, prácticamente. En la cárcel tuvimos 30 entre familiares y compañeros que estaban detenidos que fueron secuestrados, desaparecidos o asesinados. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas, presidente. Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchísimas gracias, doctora Oberlin. Le agradecemos también a testigos. Pregunto a las querellas si hay preguntas para el testigo. Las defensas públicas y particulares, ¿alguna pregunta para el testigo? No, No, señor señor presidente. No, gracias. Señor presidente, gracias. Los colegas, ¿alguna pregunta para el testigo? No hay preguntas, presidente, gracias. Gracias. No, presidente, gracias. Muchas gracias a los colegas. Señor Osvaldo Aboyo, le agradecemos mucho su presencia, el esfuerzo por haberse conectado por esta vía. Desde ya, por supuesto, si necesita una certificación, con todo gusto, vía mail o vía WhatsApp, como a usted le quede mejor, se la podemos hacer llegar. Le deseamos que tenga una muy buena jornada y una muy buena semana. Bueno, muchas gracias. A ustedes, muy amable, muchas gracias. Además de gestiones con Massera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla dos veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar. Yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era el capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe. Y ahí le pedí, por favor, que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez. Y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. Siervo de Dios. La retaguardia. Siervo de Dios. Y de Quilmes, del sur de la provincia de Buenos Aires, nos vamos para Ramos Mejía. Ya vamos a volver a Quilmes, pero ahora nos vamos al juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Ramos Mejía. Vamos a escuchar un fragmento de la audiencia del lunes 11 de julio, donde dieron testimonio en esa jornada Rosa Romero, que es la tía de Gabriel Rodríguez, y también dio testimonio María Inés Silva, que es la esposa de Héctor Rato. Vamos a escuchar justamente a María Inés Silva. Él acostumbraba a venir en el micro de la fábrica. Y eran muy puntuales, los dejaban en la esquina de casa. No sé por qué, yo pasaron 10 minutos y me puse mal. Y en eso después vino mi suegro y un compañero, uno o dos compañeros, y me dijeron que no me preocupara, que no me asustara y que a él lo habían llevado. Era imposible saber dónde estaba, y fue ahí donde yo fui. A los pocos días vino una, porque yo había ido a Ciudadela, en Ciudadela me decían que no sabían nada, que ellos lo habían llevado a Palermo, y que ellos de ahí no sabían nada. Entonces, que así había infinidad, había muchas personas que le había pasado lo mismo, chicos en la calle, que los agarraban, bueno, lo que se sabe. Y después una señora me dice, ¿por qué no vas? Ah, porque fui a la comisaría no sabía nada, porque lo habían dejado ahí primero, que no sabían nada. Y pero quedó la de Ramos Mejía. Pero que donde estaba bien. Entonces yo me supuse que sí, que estaba ahí, pero que no podían hablar. Cuando él me dio esa contestación, ya me dio tranquilidad en ese sentido. Digo, bueno, sí, no pueden hablar. Dice, pero vaya a Ciudadela. Bueno, fui a Ciudadela y me atendían ahí el mayor Godoy, y me dijeron que ellos no sabían nada, que ellos lo habían llevado, sí, pero que lo habían dejado en Palermo. Fui a Palermo, en Palermo no sabían nada. Entonces volvía a Ciudadela. Y bueno, y en Ciudadela, me decían lo mismo. Creo que primero vino una pareja, una mujer y un hombre, tarde, eran como las 10 de la noche, y me preguntaron si yo era la señora Inés. Sí, le digo yo, y me dice, le traigo noticias de su esposo. Y le digo, mire, le digo, no haga bromas con eso porque es muy delicado, porque yo no sé nada de él. No, me dice, entonces lo hice pasar. Hicieron pasaron a casa y me dijo que estaba en la comisaría de Ramos, que no sé si él en ese momento pasó y mi marido le pudo decir algo, pero él, esta persona, se ve que momentáneamente, no sé por qué razón, estaba en la comisaría, habrá sido juego, alguna cosa, vio que salió enseguida, no me quiso dar datos. Pero bueno, yo al otro día fui a la comisaría y me volvieron a repetir que ahí no estaba. Bueno, a los pocos días de la semana viene una chica y me trae una carta escrita por mi marido, donde me decía que por favor que fuera a Derechos Humanos, que a él no lo molestaban para nada, que él no le decía nada, lo tenían ahí nada más. No le preguntaba nada, había días que le llevaban de comer, otros días no, y a ver qué podía hacer. Y yo sinceramente no sabía dónde recurrir. Entonces fui al padre Marcón, que era el párroco de San Justo, porque me comentaron que él se ocupaba mucho, que tenía muchos contactos, todo eso. Entonces fui a él y me atendió. Adelante mío llamó a Ciudadela, les dijo, porque yo le expliqué que había recibido la carta, que había venido esa pareja, le expliqué todo lo que me había pasado. Y entonces él me dijo, bueno, espera un momentito, y me llamó adelante mío a Ciudadela. Y le dijeron, bueno, que fuera a la comisaría, que lo iba a poder ver. Yo fui y no lo pude ver. Entonces volví de vuelta al cura y le comenté de vuelta. Entonces él vuelta a llamar y me dijo, bueno, vaya que ahora sí lo va a poder ver. ¿Señor, sabe con quién habló? ¿Cuál es el balcón cuando se En Ciudadela casi siempre hablaba con el mayor Godoy, era ahí, porque yo para verlo a él tenía que llamar por teléfono, iba en ese tiempo no había teléfonos muchos particulares, entonces llamaba desde un lugar y llamaba a uno, después me pasaban a otro, hasta que... Bueno, y capaz que a los 15 días recién lo veía. Y el primer día que lo vi, lo habían afeitado, bien vestido, va, normal, ropa limpia, bien arreglado. Y antes de entrar, había dos militares. Yo las caras no las recuerdo, lo que recuerdo que eran alto, delgado. Y uno de ellos me dijo, trate lo posible de que si le trae algo para leer o algo así, no esté subrayado, no esté resaltado, ¿no es cierto? Por cualquier cosa, ¿no? Bueno, y después cada vez que iba era el mismo sistema, tenía que llamar por teléfono y a los 15 días más o menos me daban para ir a verlo. Y siempre con ellos dos presentes. Era uno de mis hijos, iba mi suegra, creo, y mi suegro, o mi suegro, uno de los dos, y uno de mis chicos, para que él los viera crecer. Un día fui a verlo. Y estaban los militares y me dice, señora, dice, su esposo no está porque está en Campo de Mayo. Tuvo una deficiencia cardíaca. Y le dije, yo le contesté, le dije, lo que pasa eso es por estar acá, por no ver los chicos. Bueno, me dice, ¿quiere ir a verlo? Y me llevaron ellos en el auto hasta Campo de Mayo. Ahí lo vi, yo siempre llevaba a uno de mis hijos a cuestas. Llegué, lo vi, y estuve un rato con él, vi cómo estaba y todo. Y después me trajeron de vuelta y me dejaron sería la rotonda de San Justo, más cerca de casa, diría. Pero lo bueno fue que nos pudimos ver y que él se pudo saber cómo estábamos, porque la preocupación era esa, el saber cómo estábamos los dos. Si yo me la arreglaba bien, pero los muchachos de fábrica se comportaron bien, también me trataban en lo posible de ayudarme. Y fui a verlo con mi suegro y uno de los chicos, y me llama uno de los militares. Me llama aparte y me dice, mire, dice, si él se hace cargo de lo que se lo acusa, él en este momento se va en libertad. Él me hizo esa pregunta, en este momento lo dejamos de libertad si él acepta de lo que se lo acusa. Entonces yo le hablé con él aparte, me dice, vaya y hablé con él. Fui y hablé con él y le digo, mirá, le digo, si tenés algo que ver, si tenés algo que decir, decilo, porque te dejan en libertad ahora. Le digo yo, dice, pero es que no me vienen a ver, ni me preguntan nada, me dice. Entonces, bueno, yo salí de ahí, y cuando salgo de ahí, nos reunimos en una sala. Era mi suegro, yo, él, los militares, y no me acuerdo si había algunos policías, y le dieron la libertad, incluso firmó, bueno, le hicieron firmar un papel como que bajo el fuero policial no quedaba libre, es decir, no quedaba asentado de nada, era sobre los militares nada más. Y después le hicieron ir cada 15 días, creo que era, tenía que ir a Ciudadela. Y después empezó a ir como acto de presencia, diríamos, ¿no? Como que no se escapaba. Y después a un bar que había ahí en Ramos Mejía. Íbamos, nos sentábamos, tomábamos algo, no venía nadie. Porque, por ejemplo, ahí en Ciudadela al menos estaban los militares, lo veían que estaba. Pero acá no venía nadie. Y hasta que un día dejó de ir, porque si no venía nadie. Bien, ahí completamos entonces los fragmentos de dos juicios, del pozo de Banfield, de Quilmes y de Lanús, y de la comisaría de Ramos Mejía. Como saben, en nuestro canal de YouTube están todas las audiencias de los juicios que seguimos en las mañanas de tribunales. Cuando no hay feria judicial, nos toca dar cuenta a veces de tres juicios diarios, lo que es Campo de Mayo, la mega causa y vuelos de la muerte de Campo de Mayo ha finalizado, pero están ahí para poder seguir viéndolas. Y entre los juicios que están todavía desarrollándose están los testimonios de estos que acabamos de escuchar recién, el de Ramos Mejía y el de Brigadas, además de otros más, ¿no? Por ejemplo, el del ataque a la Quinta de la Pastoril, que creo que para la semana que viene vamos a escuchar algo de lo que fue la inspección ocular a la Quinta de la Pastoril, pero para eso van a tener que esperar al jueves que viene. Ahora nos toca, antes de que se nos vaya el programa, hablar del trabajo que está realizando el equipo de argentino de antropología forense en Quilmes. Volvemos a esa localidad del sur de la provincia de Buenos Aires. Desde el 6 de julio el equipo está trabajando en sondeos exploratorios y excavaciones arqueológicas, según contaron desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, en el sitio donde funcionó el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, Puesto Vasco. Este centro clandestino integró el circuito CAMPS y se cree que por el lugar pasaron al menos 70 víctimas. Se piensa que puede haber enterramientos clandestinos en ese lugar, por un testimonio brindado ante la CONADEP en 1984. Vamos a escuchar ahora a Hugo Santiago Colaone, que es secretario de Derechos Humanos e integrante del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, dándonos detalles del trabajo que el equipo argentino de antropología forense está realizando en donde funcionó Puesto Vasco. En junio del 2021, del año pasado, cuando se terminó de construir la comisaría de la mujer nueva y la antigua que funcionaba en lo que fue Puesto Vasco, se empezó a tomar ya como un sitio de memoria. Junto con eso, la entrega de llaves, el lugar, la preservación de todo, impulsamos una investigación que ya veníamos de años atrás, que veníamos trabajando con el Pozo de Quilmes, pero se juntaba con Puesto Vasco porque hay muchos o muchas compañeras que pasaron por los dos lugares. Viendo eso, viendo esa investigación que la habíamos hecho hace años, unos 4 años atrás, encontramos que había un policía que había hecho 2 declaraciones en la CONADEP, Julio Emet, en donde él decía que había participado en 2 operativos. Un primer operativo que habían matado a 2 mujeres y un hombre, jóvenes siempre, y que esos cuerpos los llevaron a Avellaneda. Y el otro operativo, otra vez también 2 mujeres y un hombre, que los matan en Bransen, y bueno, y finalmente los llevan a Puesto Vasco y que los entierran en una fosa, que fueron quemados con cubiertas y después los taparon. La mitad de ese relato es cierta, porque se verificó que en Avellaneda los cuerpos, los 3 cuerpos, eran esos que había dicho él. Falta buscar en Quilmes. Con esa información, enseguida avisamos a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Provincia. Ellos se encargan de pasárselo al juez Kreplak, del juez federal, y ahí se empieza un nuevo proceso de no innovar, en donde se le da la orden al equipo de antropología forense para empezar a buscar. Tuvo que pasar bastante tiempo porque ese lugar en ese momento, que es más o menos 30 metros por 45, en ese lugar había un depósito de la DDI lleno de autos muy viejos, 3 containers de la época de la aduana paralela, muchos árboles caídos, basura, repuestos de coches que se ve que los habían sacado y los fueron dejando, cañaverales, bueno, además de alimañas, ratas, etcétera. Tuvimos, bueno, en todo ese proceso, digo, hicimos todo un trabajo de desmalezamiento, de sacar primero los coches, hubo que hablar con la Secretaría de Seguridad, sacar los coches, llevarlo a otro lado, sacar los containers, ni bien los quisimos sacar, se rompieron, salió todo, estaba lleno de zapatillas, de cassette, de audio y video. Bueno, hasta que sacamos todo. Esto nos llevó bastante tiempo, no fue fácil, digamos, buscar los recursos, las herramientas para sacarlo. El asunto es que el 6 de julio de este año, el equipo de antropología forense, una vez que dejamos despejado totalmente el lugar, no se pusieron a hacer la traza o el trabajo que ellos hacen, que es una forma de trincheras que hacen de 10 metros y así van buscando, dividido por sectores. En ese trabajo, ¿no?, que vuelvo a insistir, fue ordenado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, fueron apareciendo algunas zonas que parecía había basura, se descartaba, se iba descartando. Hasta que se halló un lugar de más o menos 2 metros, más o menos de diámetro, es una especie de pozo semicircular o tipo riñón. Empezaron a encontrarse alambres de cubiertas de auto, desechos también viejos de esa época. Entonces eso lleva a pensar que puede ser lo que los militares llamaban capacha, que era hacer un agujero, tirar cubiertas, tirar los cuerpos, volver a tirar cubierta, madera, qué sé yo, poner gasoil y nafta e quemarlos. Eso es lo que cuenta también Emet en su testimonio. Se empezó a trabajar con eso y buscando nuevas evidencias. Se hallaron otros objetos que, bueno, están siendo investigados a ver de qué se trata bien. Se hallaron botellas de gaseosas viejas, de las chiquititas, monedas, etc. Estuvimos miércoles, con permiso del juez, con el compañero secretario de Derecho Humano de Nación, Horacio Pietragala, con Matías Moreno, que es el subsecretario de provincia, con nuestra intendenta, Mayra Mendoza, la directora del LEAF, Natalia Federman, tuvo también Lorena Batistiol, que es una compañía que tiene sus padres desaparecidos y es la directora de sitio de Nación, bueno, nosotros, y Mariela Fumagalli, que es la responsable de la búsqueda de ahí, del lugar, ¿no? Que es también una compañera antropóloga de Bernal. Bueno, ahora estamos esperando las pericias para ver si se encontraron muchas cosas quemadas, el suelo quemado, o sea, como el círculo, el círculo quemado, y ahora se está buscando hacia abajo. Así que esperamos los resultados para ver si, bueno, si y después hay que ver si se encuentran huesos, se han encontrado algunos objetos parecidos a huesos, pero están muy calcinados, así que todavía no podemos afirmarlo. Ni bien tengamos la confirmación de las pericias, lo vamos a decir, por supuesto. Estamos a la espera de que eso se confirme, y igual va a seguir, el equipo de antropología sigue escarbando, sigue haciendo su trabajo. Se encontró también un pozo ciego enorme, muy grande, que hasta ahora, si bien hemos pasado la máquina buscando, no parece ser solo un pozo ciego por ahora. Bueno, la idea es también, que esto lo venimos charlando ya hace rato, pero en estos días nos juntamos con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, de provincia, la Universidad de Quilmes, el municipio de Quilmes y el colectivo Quilmes Memoria y Verdad y Justicia, que son o somos, porque yo pertenezco a él también, somos los que estuvimos en el proceso de recuperación del pozo de Quilmes para hacerlo sitio de memoria. Así que en estos días nos juntamos justamente para ver la forma que le damos a la forma, digamos, de integración y de conducción que le vamos a dar al sitio, que ya desde ya es un sitio de memoria, justamente porque es donde pasaron cerca de 70 compañeros y compañeras, fueron torturados, hay muertos, hay desaparecidos, hubo embarazada, tuvo todo el tema de los Greiber y papel prensa, estuvo el tema de Radio de Liberación de Montoneros, y también muchos por temas económicos que derivaba de la causa Greiber. Bien, llegamos así al final de Oral y Público, ya son casi las 10 de la noche. No queda más que agradecerle a Pedro Ramírez Otero, a Fernando Tevele, a María Eugenia Otero por el trabajo realizado para que este programa pueda salir al aire. Mi nombre es Paulo Giacobbe. Los despido, nos volvemos a escuchar el jueves que viene, y sí, estoy en condiciones de adelantar que algo de lo que va a salir al aire en la próxima emisión está relacionado con la inspección ocular a la Quinta La Pastoril. Abrazos grandes. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.